chichón vive en la frente. El lactante tiene un diente, el mío se tiene lente. ¡Ah, ay! Y el chichón vive en la frente. El lactante tiene un diente, autogira el presidente. Cinco por uno es cinco, gorgorito, pico, pico, oh. Cinco por dos son diez, en el pozo, pozo vive un pez. Gorgorito, pito, pito.